Hola a todos, todos los que nos están escuchando ahorita, los que nos están viendo por YouTube. Les quiero contar que este es un evento de la Semana en la Evidencia. La Guía Escéptica es un podcast que usualmente habla sobre ciencia y filosofía, un poco, racionalidad. Y nos invitaron a que hagamos un tema especial relacionado con la Semana en la Evidencia y decidimos hablar sobre la importancia de invertir en ciencia. Vamos a hablar sobre los beneficios de invertir en ciencia. Vamos a hablar sobre el retorno de la investigación científica, qué es lo que nos devuelve. Y vamos a dar ejemplos sobre todo esto. Entonces, bueno, yo diría que lo primero que hay que hacer es tratar de separar de qué es lo que vamos a hablar, porque usualmente cuando uno habla de investigación puede hablar de dos cosas. Puede hablar de investigación básica o de investigación aplicada. Entonces, la investigación básica y la investigación aplicada tienen dos caracteres diferentes, ¿no? Usualmente cuando uno hace lo que podemos llamar investigación aplicada es tratar de encontrarle una solución concreta a un problema, ¿sí? Un problema concreto. Y lo que hablamos por investigación básica es investigación que tiene por objetivo generar un conocimiento. O sea, no necesariamente aplicarlo a un problema de la realidad concreto, sino simplemente generar conocimiento porque pensamos que va a ser útil para el futuro. Entonces, esos dos tipos de investigaciones tienen dos caracteres distintos, ¿no? Pero bueno, entonces, los beneficios de la investigación aplicada, digamos que son inmediatos. Uno puede encontrar las soluciones a los problemas que estaba tratando de resolver, pero los beneficios de la investigación básica son un poco más a largo plazo, y de eso creo que es de lo que tenemos que hablar hoy un poco, para empezar. E incluso dentro de la investigación en ciencias básicas hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar sobre biología, que tiene aplicaciones más o menos a corto plazo a la medicina, o podríamos hablar de otras ciencias como física o matemática y tratar de pensar cómo es que esto da beneficios para la sociedad. Bueno, entonces yo creo que empecemos con lo más sencillo primero. Empecemos con cosas como investigación en agricultura o investigación en biología y veamos qué clases de beneficios le da a la sociedad. Y como que las respuestas son bastante obvias, como la Revolución Verde, que hizo crecer la producción de alimentos agrícolas para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Mejorar los niveles nutricionales, la salud y el vigor de las personas, incrementando esto los cultivos. Pero ese resultado de la Revolución Verde derivó en realidad de mucha investigación, desde cómo germina una planta de maíz hasta el proceso final de cómo conservar los granos finales de maíz y cómo transformarlos o cómo hacer que no sean perecibles en un tiempo muy corto. Entonces, pero todo eso ha derivado de investigación básica. Si bien se hizo investigación aplicada para saber qué fertilizantes podrían mejorar el vigor de las plantas o el tamaño del producto que finalmente se consume, se parte de investigaciones muy básicas, como desde el hecho de saber qué especie estás cultivando, que es algo muy básico, de eso ya hemos hablado en otros episodios, que los vamos a poner más adelante en la caja de descripción o en algún comentario. Pero sí, o sea, definitivamente para hacer ciencia aplicada se necesita de la ciencia básica. Entonces eso lo debemos tener en claro al momento de pensar por qué invertir en ciencias y específicamente por qué invertir en ciencias básicas en lugar de las aplicadas, o ambas en forma simultánea en todo caso, porque la aplicada siempre va a necesitar del conocimiento básico para no saltar, para tener un... Es muy probable que exista mucha información básica que nunca llegue a ser aplicada, es cierto, pero no existe ciencia aplicada que no se haya sentado sobre las bases de los productos derivados de la ciencia básica. O sea, la ciencia básica puede que... a lo que quiero llegar es que es probable que mucho conocimiento de la ciencia básica nunca vaya a ser aplicado, pero no la ciencia aplicada puede desmerecer o subsistir sin el uso de los resultados de la ciencia básica. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en el momento que nos cuestionan, en mi caso, por ejemplo, por qué hacer biología de manera básica, o en el caso de Julio, por qué hacer matemáticas básicas o física en términos básicos del conocimiento o química, porque sin esos conocimientos básicos no se va a poder aplicar lo demás. No sé si tú, Julio, tienes alguna perspectiva o algún ejemplo desde tu campo. Sí, tengo algunos ejemplos de cómo se ha podido aplicar la matemática. Y claro, como dices, para poder hacer investigación aplicada, digamos, lo que uno puede hacer para tratar de generar innovación en productos, ciertas cosas, es tratar de hacerlo por ensayo y error. Pero cuando la investigación básica está lo suficientemente desarrollada, o sea, las teorías físicas o las teorías biológicas, o incluso las teorías matemáticas están lo suficientemente desarrolladas, eso hace que la investigación aplicada se base sobre ellas y pueda ser más efectiva. Entonces, antes me voy a guardar los ejemplos de la matemática para después, pero entonces ahora lo que estamos concluyendo de esto es que sí hay beneficios de invertir en ciencia básica. Tenemos una pregunta de Quique, que es referida a lo que acabamos de hablar. Dice, creo que el hecho de que la inversión en ciencia básica es necesaria es claro. La pregunta es, ¿qué criterios tener para repartir el dinero? Sí, yo creo que esa es la pregunta súper difícil. Ahora, quería dar un argumento económico que leí en un paper. Es un paper de los años 60. Es clásico, me parece, en este tema. Es acerca de por qué debe haber inversión pública en ciencias básicas. O sea, ¿por qué no dejar simplemente que todo lo haga el mercado? O sea, que si alguna empresa o entidad particular quiere hacer investigación en ciencia básica, lo haga simplemente con su presupuesto, porque tendría que haber una inversión del Estado. Y lo que pasa es que las entidades privadas, cuando hacen inversión en investigación, digamos, lo que esperarían es un resultado económico, y la ciencia básica no te da un resultado económico inmediato, necesariamente. E incluso si es que te fuera a dar un resultado económico, digamos, a mediano tiempo, por la naturaleza del conocimiento que se puede distribuir a otras personas. Otras empresas podrían simplemente utilizar el conocimiento que tú has generado y hacer productos similares o cosas por el estilo. Entonces, las entidades privadas no tienen el incentivo para invertir en investigación básica tanto como o sea, el nivel de inversión que sea el socialmente óptimo. Es decir, hay un nivel de investigación básica, de inversión en investigación básica que le va a dar los mayores beneficios a la sociedad, pero esto no se puede hacer desde entes puramente privados porque no tienen el incentivo para llegar a ese nivel, sino que como tienen incentivos particulares, van a invertir menos de lo que sería óptimo. Entonces, por eso es que tiene que haber una inversión pública. En este caso, para poder desarrollar la investigación básica. Ahora, el nivel exacto y qué políticas usar, eso me parece que es un tema sumamente complicado. Pero depende mucho de la voluntad política. Un poco para contextualizarnos de lo que sucede en Perú, es que la voluntad política, lamentablemente, para la inversión en ciencias, depende mucho no sé, de otros factores que no sé exactamente cuáles son, porque el dinero existe, o sea, existe un presupuesto anual destinado a ciencia y tecnología, que es el presupuesto que básicamente maneja el CONCITEC. Sin embargo, el cómo se reparte el dinero depende mucho de la voluntad y de los criterios que tengan los asesores políticos, que normalmente son abogados, para determinar en qué partidas se van a gastar el presupuesto de CONCITEC. Lo que yo he visto o lo que yo he experimentado es que se invierte mucho dinero, mucho dinero de estas partidas en dos cosas fundamentalmente. Una es la formación de capital humano avanzado, que es la formación de magíster y doctorados en las mejores universidades del mundo. Y dos, la inversión en proyectos de I+D, que es, me acuerdo si es investigación y desarrollo. Y normalmente estos proyectos tienen que estar vinculados al área productiva. En muchos casos incluso se sugiere que estén vinculados con la empresa privada. Entonces, si vemos que hay inversión en ciencias e investigación, no está sentada sobre las bases de la investigación básica, que en el Perú es bastante escueta. O sea, no hay mucho conocimiento. Nuestro país es mega diverso, mega complejo, tiene muchos accidentes geográficos que hacen que nuestro país sea bastante complejo de estudiar, desde su geología hasta la composición química del suelo. O sea, no, es muy, muy difícil conocer nuestro país dado el contexto geográfico y geológico que tenemos. Entonces, pasarse por encima de ese conocimiento básico, yendo por encima de la biodiversidad, y pasar a aplicar cosas y traer capital humano avanzado de otros países que se les pide que se formen a estas personas afuera con cierta tecnología, cierto nivel de estudios y cierta capacitación, que lamentablemente en el Perú no existe la implementación para que desarrollen lo que han aprendido afuera. Entonces ahí vemos que si bien hay toda la voluntad para que se haga investigación en ciencias, no hay un engranaje que permita que estos factores o esta repartición del dinero funcione de manera eficiente. Porque vemos que hay falencias, no hay ciencia básica aplicada, y por un lado, que no tiene ciencia básica, y por lo tanto la inversión que haces en ciencia aplicada va a carecer de estas bases, y por lo tanto muchos proyectos, que es lo que se está viendo, muchos proyectos no llegan a término, o no consiguen los resultados que prometen. Y por otro lado, es la formación de capital humano avanzado, cuando regresa al Perú, no tiene lugar donde desarrollar lo que aprendió. Entonces, al final estás invirtiendo en algo que no te está dando un retorno. Y eso está pasando en nuestro país. O sea, si bien existe la voluntad, existe un criterio para dar dinero, lamentablemente estos criterios carecen de bases o de un engranaje que permitan una eficiencia al momento de invertir y lograr un retorno para la sociedad, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, ¿de qué formas podemos medir esos retornos que le da la sociedad? ¿Qué tipos de retornos le puede dar la ciencia a la sociedad? Tenemos algunos comentarios. ¿Te parece si los vemos ahora? Acá tenemos un comentario de César Actor. Dice, cuando se descubrieron los rayos X, nadie sabía cuál era su utilidad. Sin embargo, claro, hoy por hoy es fundamental para la medicina. Caballero Medina dice, ¿el Estado debería interesarle el impacto económico de los avances científicos? Sí. Pero espérate, vamos a guardar esa pregunta para más adelante. Acá hay otro comentario. Hace unas semanas, en los eventos de la Semana de la Investigación en la Católica de Perú, mencionó algo interesante. Se invierte bastante en ciencias exactas e investigación tecnológica y se deja de lado todo lo demás. Ahí sí nos puedes explicar a qué te refieres con todo lo demás, César Héctor. Sería así como mejor para poder tener una visión de lo que te refieres. Y Kike dice acá, pero la ciencia básica está en los journals. Y César Héctor puede hacer un comentario y dice, de hecho, un lingüista contó que para desarrollar su investigación tiene que encontrar una aplicación tecnológica. Ah, eso es lo que decía Héctor, o sea, dejando todo lo demás, claro. Se invierte en ciencias exactas, investigación tecnológica, que ya les dije, viene en el contexto peruano, va marcado en estos dos grandes ejes, que es proyectos I+D y por el otro lado formación de capital humano avanzado, pero sí se deja de lado otras cosas, otras áreas de la ciencia, ¿no? Como la antropología, la sociología, la lingüística, que caen estas ciencias sociales, pero que también son ciencia, ¿no? Y Kike por último dice, pero invertir en ciencia básica solamente por la posibilidad de que por ahí salga tecnología aplicable es recontra ineficiente. Pero es así como funciona la ciencia, o sea, nada te asegura, o sea, es así como funciona el conocimiento humano, no todo el conocimiento humano es aplicable. No todo el conocimiento humano nos va a llevar a Marte, no todo el conocimiento humano, no, es imposible, el conocimiento humano es un bien cultural. Claro, la agricultura, por ejemplo, es un caso que a todo el mundo le importa. Y bueno, y con el crecimiento poblacional en general, o sea, tenemos más población, pero no tenemos más tierras cultivables. Entonces, definitivamente, la opción de generar más comida no es cultivar más tierra, sino mejorar la producción de la tierra que tenemos para cultivar. Y eso se logra a través de investigación, que es una investigación más palpable, más distinguible. Creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Pero el hecho de que estas cosas sean tan obvias o tan palpables no significa que sean las únicas que tienen una aplicación. Lo que pasa es que creo que esas aplicaciones son las más visibles o son las más fáciles de entender. Por otro lado, ¿ustedes creen que todo tiene que tener una aplicación directa? Yo creo que no, por eso decía que no toda la ciencia, o sea, no, que las ciencias y el conocimiento que se produce de las ciencias es un bien cultural, no es algo que siempre está al servicio de otra cosa, por eso es un bien y no es un servicio el conocimiento humano. Entonces, tener en cuenta que eso es el conocimiento humano como un bien, eso ya para mí es como algo bastante relevante. Y no necesariamente tiene que ser aplicado. Por eso decía, o sea, no todo el conocimiento humano, no todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de la historia humana, entendiéndose como historia humana todo aquello que ya emita transmita conocimiento a las generaciones posteriores, no todo ese conocimiento, no sé, no, no, si lo juntamos todo, todo y lo aplicamos, eso no nos va a llevar a conocer otras galaxias. O sea, eso es imposible. O sea, no todo tiene una aplicación, simplemente es conocer. Parte de algo innato que tenemos nosotros los seres humanos, que es esa inquietud por entender y poder explicar tu entorno y todo lo que sea tu entorno, o sea, desde el aire, cómo está compuesto, para qué está compuesto, ese conocimiento te sirve para algo tangiblemente a ti, así, conocer eso, no. Yo creo que en realidad sí, pero primero, Víctor, ¿qué querías Sí, no, que decir? quería hacer un comentario sobre las ciencias básicas y por qué, digamos, invertir en ciencias básicas. Normalmente es difícil, tal vez no nos convenga como país tercermundista, digamos, invertir en ciencia básica porque yo creo que es un alto riesgo, pero también alta ganancia, ¿no? Como dijo uno de los oyentes, ¿no? Cuando descubrieron los rayos X, me parece igual, cuando Thomson descubre el electrón a fines de 1800, no tenía ni idea que se podía aplicar para la electricidad, ¿no? Igual con estos descubrimientos básicos, ¿no? Si descubren el gravitón en el futuro, digamos, o sea, no, nadie sabe para qué se va a utilizar, pero o sea, mucha gente piensa que de todas maneras va a generar un cambio importante en la tecnología, ¿no? Igual pues con la computadora cuántica, ¿no? Bueno, ahí sí se sabe que debería computar mucho más rápido y hay una aplicación directa, ¿no? Pero es como, igual yo creo que por eso es importante que los estados inviertan en ciencias básicas, porque el privado no lo va a hacer. El privado normalmente cuando hace una inversión busca un retorno a los 5 años, a los 10 años, ¿no? Entonces a veces dice, ya, perfecto, vamos a mejorar tal tecnología, vamos a generar tal producto y ahí lo vamos a vender. Y en tantos años voy a recuperar mi inversión. En ciencia básica, como dijo Natalí, o sea, no puedes hacer esa predicción, no puedes saber, porque justamente no sabes, ¿no? No conoces las teorías, no tienes los modelos y estás investigando para construir y avanzar y mejorar las teorías que ya tienes. Y eso tiene que llevar a un cambio tecnológico, finalmente, ¿no? Y en el pasado ha llevado a cambios tecnológicos, pero no puedes decir tú con seguridad que de todas maneras va a llegar a un cambio tecnológico, ¿no? Pero igual se tiene que hacer, porque yo creo que más importante que el retorno económico es satisfacer la curiosidad, ¿no? Y construir. Yo creo que el ser humano tiene una especie de misión implícita de conocer todo lo que se pueda conocer. Porque una vez que se acabe todo lo que se tenga por conocer, ya no hay más, ¿no? Si es que una vez se acaba, digamos, ¿no? Y somos curiosos por naturaleza, entonces el no investigar, el no conocer, el quedarnos con esas dudas, creo que sería lo más antihumano que podría haber. Claro, pero por otro lado, esa es como que una postura que. Y yo también tengo esa postura, ¿no? Incluso yo lo llevaría un poquito más allá cuando Natalie dices que, claro, de nada te vale cierto tipo de conocimiento, y claro, de nada te vale tangiblemente cierto tipo de conocimiento, pero yo sé que esto va a sonar un poco más filosófico que científico, pero el punto es que yo creo que en verdad sí hay valor intrínseco en el conocimiento puro. Y obviamente es el tipo de conocimiento, ¿no? Y yo creo que verlo todo de manera pragmatista no está mal. O sea, de hecho sí debemos fijarnos en cuál es el crecimiento económico que lleva al país, cuál es el crecimiento social, o sea, disminuir ciertas brechas que existen como sociedad, sobre todo en nuestro país, que hay tantas, que hay muchas más que en otros países, y que eso se puede lograr a través de ciertas tecnologías o a través del avance de cierta ciencia. Yo creo que es algo positivo y es algo bueno, y que sí debemos enfocarnos en eso. Y de hecho uno de los temas que tenemos, o que es parte de ver por qué es importante invertir en ciencia, es el retorno de inversión. De hecho, el retorno de inversión es importante y no me parece que deberíamos dejarlo de lado, y no me parece que no debería importarnos, pero creo que no es lo único. Y creo que más o menos esto va, hace poco hubo un pequeño debate, bueno, no sé si fue un debate real, pero sobre el por qué enseñar filosofía en los colegios o filosofía en la educación secundaria. Y bueno, mucha de la gente que está en contra es porque la filosofía es inútil, ¿no? Es como no está generando nada. Pero en verdad hay cierta reflexión a la que lleva, que la filosofía es una exageración, ¿no? Pero cierta reflexión a la que lleva, que da valor intrínseco al ser humano. Y creo que muchas de las ciencias también hacen eso. Y de las ciencias básicas hacen eso. Ahora, la cuestión va en que una cosa es al ser humano en general, a la sociedad, y otra cosa es que solo se lo lleva al ser humano que lo esté estudiando. Porque, de nuevo, si tu investigación en ciencia básica va a ser entendida solamente por ti y los cuatro gatos que son parte de esa pequeña área de investigación, entonces el valor intrínseco del que estoy hablando tal vez solo se genera para ese pequeño grupo selecto de personas que está en ese nicho de investigación. Claro. No. Lo ideal es que se divulgue, ¿no? Como sucede, bueno, es que hay cosas más atractivas, claro, que otras, pero la exploración de Júpiter, de Saturno, esas sondas que llegan, ¿no? Y comienzan una misión o acaban una misión, el Cassini acabó su misión hace poco, y es muy atractivo porque sale en los periódicos y todo, ¿no? Pero más bien a mí la parte de la astronomía me parece que tiene más potencial de ser usado y de generar una ganancia real, incluso una ganancia real en la empresa privada, como paseos, o incluso sí, paseos a la luna. Paseos a la luna, o lo que una vez mencionaste, esto de vender los nombres de ciertas estrellas. Sí. Es como, se puede generar dinero. Más trivial aún es que muchos científicos astrofísicos, básicamente, son asesores de películas de ciencia ficción. Entonces, puede ser trivial, pero genera una ganancia, que es la industria cinematográfica o de las series basadas en ciencia ficción, donde vemos que muchos astrofísicos, científicos físicos puros, actúan como manera de consultores para darle mayor credibilidad. Entonces es algo muy trivial, pero sin embargo está alimentando, ¿qué? Ya, pero ya no nos pongamos tan profundos, porque creo que... El hecho es que sí, sí puede generar ganancias, no solamente en el ámbito de aplicación, sino en otras ramas de la industria. Claro, pero yo creo que, por ejemplo... ¿Por qué el miedo al cine no me parece trivial? Porque aunque no lo crean, bueno, no sé ustedes, pero mucha información que yo tengo sobre cómo funciona el mundo lo saco del cine. Y de hecho, mucha información que tenemos nosotros sobre cómo funcionan los humanos lo sacamos de ficción, lo sacamos de literatura, bueno, de historia, que no es del todo ficción, pero en parte sí, y del cine. Y de hecho, mientras más precisa sea el retrato de la realidad en el cine, pues mejor. Y dado que, bueno... Hasta ahora no he revisado si es verdad que la gente lee menos o que lee más. No he revisado si es verdad que la gente lee menos o que lee más. Pero es como, en verdad, ya no necesitamos leer tanto. O ya, por ejemplo, ahora que somos un podcast, ¿no? De hecho, la industria del podcast, no necesariamente Perú, pero a través del mundo, se ha explotado. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, mucho del conocimiento que yo adquiero ahora durante la semana es a través de podcast. O sea, ya no leo artículos tanto, ya no me siento a leer un libro. O sea, de todos modos lo hago, pero... Una audiobook. Ahora escucho audiolibros. Sí. Y es como lo mismo, creo que yo, para el cine, que aún así es un arte. O sea, para mí el cine es como la literatura de ficción. Pero mientras más cercano esté a la realidad, y si eso es gracias a que científicos de verdad están asesorando la producción, pues creo que sí es algo positivo y que sí tiene un impacto real. E incluso no sé, yo creo que en casi todos los colegios, en las universidades, muchas veces usamos películas para poder entender ciertas cosas, incluso ciertos hechos históricos. Y de hecho las películas históricas para mí son muy importantes. Así como usamos libros para entender ciertas conductas humanas. O sea, me refiero a libros de ficción. Claro. Entonces, mientras más cercanos esté este retrato de la realidad, creo que hay un beneficio real. Sí, sí, es cierto. Pero habría que ver, yo creo que seguramente se leen menos libros, pero de leer, lectura en general habría que revisar, porque yo creo que la gente tal vez lee más o produce más texto que antes, ¿no? Porque están leyendo mensajes de texto y tipeando. Claro. Yo creo que la gente está consumiendo más texto y produciendo más texto que antes. Lo que pasa es que la calidad no sé si sea buena, ¿no? Claro, o la transmisión de información. O sea, qué tipo de información estamos transmitiendo. Sí. Bueno, entonces... Tenemos un comentario de Quique. Hay un comentario de Caballero Medina que dice: esto de los asesores para películas en ciencia ficción debería ser tratado en un podcast completo. Puede ser. No sé, lo vemos ahí. Y Quique tiene acá un comentario que me parece bastante... Bastante polémico. Dice: si metes 10 millones de dólares en formar PhDs físicos, lo que vas a tener es mucha gente sin trabajo y pocos papers de alto impacto. Sí, de hecho yo también creo eso. O sea, creo que, como diría Víctor en alguna clase de ética, es como que no hay que irse al extremo. Entonces, fundar la ciencia está bien. Darle todo el dinero del erario público a la ciencia está mal, ¿no? Es como tener más físicos está bien, que todos los niños sean físicos está mal. Yo ahí, Aurora, yo creo que estás como que yéndote también al extremo. Yo creo que no va por ahí lo que quiere decir Quique, sino que en realidad yo también percibo lo que él percibe, o sea, que hay inversión en lo que ya dije, en este mal sistema, porque de esto trata la Semana de la Evidencia, ¿no? A ver cómo es que la evidencia científica puede llegar a las políticas públicas, y es ahí donde quiero llegar. Lamentablemente las políticas públicas como están diseñadas en el Perú no ayudan a que haya un retorno económico en el Perú. Y básicamente por lo que acaba de mencionar Quique, ¿qué es eso? O sea, tú inviertes X cantidad de dinero, sin irse a un extremo, Aurora, X cantidad de dinero en un físico que se va a formar en Harvard, en Houston, en donde tú quieras, en la mejor universidad, en el MIT, donde tú quieras. Se está formando ahí con dinero de tus impuestos, de los impuestos de todos los peruanos, se está formando ahí con la esperanza de que este capital humano avanzado retorne al Perú y nos dé algún tipo de retorno económico con la ciencia que le está haciendo, ya sea básica, aplicada, lo que sea. El punto es que, lamentablemente, como las políticas públicas están diseñadas en el Perú, lamentablemente esta persona cuando regrese no va a tener dónde aplicar lo que ha estudiado. Y eso, a la larga, en términos económicos, es una pérdida. Sí, es cierto. Yo también creo. Pero bueno, la ganancia puede ser subjetiva, ¿no? El hecho de tener un doctorado, de entender más de la naturaleza, de entender más No, causas. Pero yo no me refiero a eso, Víctor. Del conocimiento en sí, y que él pueda llegar quizás a enseñar y a formar a otras personas. No me refiero a eso, sino al punto, a la política pública por la cual se diseñó la inversión para formar a esta persona y esperar el retorno económico de esta persona que tú has... Todos nuestros impuestos como peruanos está llevando a esta persona para que se forme en uno de los mejores centros de investigación y de formación humana. Entonces, esto es, y es a donde yo quisiera apuntar con esto dentro de la Semana de la Evidencia, es eso, que lamentablemente en Perú el diseño que tenemos nosotros para hacer ciencia y tecnología lamentablemente no está bien engranado, no hay una forma que tú digas, bueno, esto es un sistema eficiente. Realmente cada sol que se invierte en estos científicos o estas personas que se están estudiando, en realidad en algún momento va a hacer que el Perú mejore como sociedad, de manera cultural, en conocimientos, en lograr mejores profesionales, mejores centros de investigación en Perú. No hay, porque no existe un engranaje que permita eso. O sea, lamentablemente estamos como que copiando sistemas, y yo he visto un calco así. Yo... estudio bajo un sistema de investigación e inversión que es el chileno. Conozco el portal, sé cómo aplicarse. Veo el portal de Concitec y es exactamente lo mismo. Entonces es un calco de un sistema exitoso. Si bien el sistema chileno es exitoso, es un sistema que viene de años, tiene 40 años aplicándose. Claro, no solo eso, sino que creo que en general copiar sistemas sin darse cuenta del entorno o el contexto en el que está el sistema no suele funcionar, y no solamente en esto. Bueno, esto es política de inversión y en política económica, claro, en general. Y es a donde nosotros tenemos que apuntar. en este programa, sí, por ya. lo menos. Yo creo es que el eso. Punto también, el punto también es que, justo acá tengo algunos datos. Espera un momento. Claro, estamos en el retorno de inversión, ¿no? Primero, claro, yo creo que sí es necesario que haya una valoración real de la inversión que se regrese. Por ejemplo, sí me parece que es importante que si el Estado va a invertir dinero público de tributos en financiar los estudios de una persona, se debe esperar un retorno. O sea, ahí sí creo que debería haber un retorno. Porque no es que una persona esté estudiando por su propia... con su propio dinero, para satisfacer su propia curiosidad personal, sino que está estudiando para el bienestar de la sociedad. Ahora, las leyes, ahí tenemos un par de leyes que enmarcan la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Y como tú dices, muchas de esas sí son un calco. A ver, vamos a revisar algunos datos. Por acá tengo algunos un ratito. Ya, por ejemplo, el retorno... estimados entre el retorno privado y social de la inversión en la generación de conocimiento hasta el año hasta el año 2000 nomás lo tengo, sí. Entonces tenemos diferentes estudios que dan diferentes datos, ¿no? Pero el más grande, o sea, la mayor cantidad de retorno, de la tasa privada de retorno, es hasta el 56%. Y entonces también habría que ver dentro de los datos cuál es la expectativa. Porque otro punto es qué podemos esperar. Y creo que, bueno, hasta donde hemos buscado o hasta donde yo he buscado, creo que no tenemos realmente una expectativa clara. Es como que, y muchos de estos proyectos financiados por estas empresas como el Concitec o el FinCIT son como, te doy el dinero y está ahí cada, ¿no? O sea, yo no sé qué esperar. Te mando a estudiar afuera. Y no sé qué más, no sé qué retorno real, no, qué expectativa le va a dar. Pero ahí sí hay como, o sea, lo que pasa es que tú haces, tú firmas un contrato cuando eres un becario. Hay dos tipos de contratos en estos dos grandes ejes que les digo. Uno es el eje de proyectos y el otro es el eje de formación de capital humano avanzado. Cuando tú firmas un contrato, por las experiencias de algunos compañeros que ya han sido beneficiados con estas becas, este contrato te especifica varias cosas. Uno, que tengas, que siempre apruebes los cursos, que tengas publicaciones, que termines en término, en el plazo que dura la carrera. O sea, si tu beca, si te dan una beca por 4 años, por $200,000, no es que si estás en un país donde vas a gastar menos de los $200,000 te puedas quedar 6 o 7 años, no. Sino que tú tienes que terminar en tus 4 años y retornar al Perú. ¿Qué vas a hacer cuando regreses al Perú? Ese es el punto. Ahí tú lo que tienes que hacer es inscribir, te dan como pautas, ¿no? Inscribir tu tesis, tu título en la SUNEDU, y después tienes 2 años, tienes dos opciones. Puedes estar 2 años buscando trabajo en Perú, o quedarte 4 años haciendo lo que te dé la gana sin reportarte pero dentro de Perú. Trabajando, me parece que los contratos varían. Si son 2 años, tienes que devolverlos trabajando para alguna institución del Estado. Y si son 4 años dentro de Perú y tienes que como demostrar que no saliste fuera, no te quedaste más de 3 meses en el exterior. Esas son las únicas condiciones y cláusulas que te pide la beca de formación de capital humano avanzado. Pero básicamente uno de sus primeros requisitos para dar por finalizado el contrato es que tú presentes el diploma de doctor o magíster para lo que te hayan dado la beca. Y de ahí tienes que retornar al Perú en ese periodo, 2 o 4 años o el tiempo que te dieron la beca. Y por otro lado, y esto es lo más grave, es el dinero que te dan para los proyectos de desarrollo o los I+D, investigación y desarrollo, que tiene dos grandes brazos. Uno son los de ciencias aplicadas y los de ciencias básicas. Los de ciencias básicas son en proporción menos de la mitad de los proyectos de ciencias aplicadas. O sea, si sean 20, si se financian 20 proyectos en ciencias aplicadas, en ciencias básicas se financian 10. Es algo así, más o menos, la tasa. Y lo único que te piden, me parece que todos están dentro de recursos no reembolsables. O sea, dinero que te dan, dinero que te gastas, y si no cumples, no importa, no lo tienes que devolver. Pero eso sí, las partidas son anuales. O sea, si no cumples tus metas anuales, no te renuevan el siguiente año. Normalmente estos proyectos son de 2 a 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estos proyectos se diseñan precisamente para alargar lo más que puedan los productos más difíciles. Entonces, el primer año normalmente se enmarcan las partes de implementación. Y lo único que tienes que cumplir en el primer año es gastarte el dinero en tus juguetes y herramientas favoritas, ¿no? Desde el microscopio, las pinzas, no sé qué cuánto, lo que tú quieras. Y eso normalmente se ejecuta el primer año. ¿Cumpliste con ejecutar lo del primer año? Sí. Entonces te damos el dinero para el segundo año. ¿El segundo año qué haces? Capacitaciones. Normalmente se diseñan así los proyectos. Haces capacitaciones, cursos y los pagas con el dinero que te están dando de todos los impuestos. Y el tercer año, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando acaba el proyecto? Pues presentar un informe y prometes patentes y publicaciones. ¿Se cumple? No se cumplen. La mayoría de los proyectos no cumplen con el tercer año, pero ¿qué importa? Porque es el fin del proyecto. Ya no necesitas que te renueven el subsiguiente año, porque ya el proyecto está enmarcado en 3 años y es así como que el dinero del Estado se va esfumando, sin productos finales. Yo creo que la cuestión también sería ver qué podemos hacer o qué se podría hacer dentro de un esquema del Estado o dentro de un esquema de las instituciones del Estado como el CONCITEC, para poder como que solucionar ciertos problemas o ciertos vacíos que tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos revisado es un documento de CONCITEC que se llama Documento de Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que básicamente es una esquematización y brinda cuadros estadísticos sobre este tema que estamos tocando, ¿no? Y al principio, por ejemplo, habla sobre cuál es no el retorno monetario, pero sí el retorno de bienestar social o de impacto que tiene el financiar ciertos proyectos en el Perú. Pero como dijo Natalie, muchas veces nos quedamos ahí, o muchas veces las instituciones del Estado se quedan ahí, ¿no? Se quedan en las cuestiones abstractas de puede tener este impacto, esto puede tener este otro impacto, pero no vemos realmente cómo se está gastando el dinero ni hacemos el seguimiento real a todos los pasos que estamos por los que se tiene que pasar para que exista realmente un impacto positivo, ¿no? Y bueno, y más o menos por eso, Julio, ¿recuerdas? Creo que ibas a comentar también un punto de las startups, ¿no? Porque aquí también creo que hay dos puntos, y creo que eso lo mencionaron antes de que nosotros nos conectemos, que es el punto de la inversión privada versus el punto de la inversión pública. Y muchas veces, claro, y muchas veces van de la mano, ¿no? Muchas veces las empresas, bueno, estos modelos de empresas, pequeñas empresas como las startups, que al fin y al cabo son pequeñas empresas, pueden recibir un impulso de la inversión pública. Pero en general son empresas privadas, ¿verdad? Y yo creo que mucho del desarrollo también puede darse por ahí. O sea, no por una gran política de inversión, sino por pequeñas organizaciones que pueden fomentar el comercio o fomentar la investigación en pequeñas como que grupos cerrados de la sociedad. ¿Te estás refiriendo a programas de innovación que fomenten la creación de startups? Sí, y también al hecho de que las startups en sí mismas, no, para mí, no tienen que ser directo, o sea, no tienen que ser programas sociales, no tienen que ser enseñanza de ciencias directa, pueden ser meramente aplicativas. El punto está en que esa es una gran área de retorno, es una gran área de aplicación de la ciencia que repercute en el bienestar económico de la sociedad. Y ya sea por creación de empleo y de subempleo, o sea, subempleo es la mala palabra en realidad, pero no recuerdo de otra manera, pero subempleo es, ¿no? O sea, eso no es empleo directo. Pero básicamente de eso va, o sea, cuando medimos los indicadores de bienestar, ¿no? Es satisfacer necesidades básicas y es salir de la pobreza, básicamente. O sea, básicamente como sociedad y todas las sociedades miden su bienestar así, ¿no? O sea, miden el Producto Bruto Interno y todo esto, pero básicamente lo que queremos como sociedad, o lo que quieren usualmente los humanos como sociedad, es que la menor cantidad de humanos la pase mal. Y por pasarla mal nos referimos a que estén en extrema pobreza o que estén en un mal empleo, o sea, no en extrema pobreza, pero sobreexplotados. Uh-huh. Y otros factores que sí redundan muchas veces en lo económico. Y creo que muchas veces atacar esa parte no está mal. Y las pequeñas empresas creo que atacan muy bien esa parte. Entonces creo que para mí esa es una gran área donde puede haber una concentración o un retorno que beneficia finalmente a la sociedad. O sea, Sí, el Estado podría priorizar ciertas carreras técnicas, ¿no? Hacer un análisis, digamos, objetivo de qué profesiones hacen falta en el Perú para crecer. No sé, tal vez haya muchos abogados y falten ingenieros, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita. Habría que revisar ese dato, pero ¿no? ahí también habría que hacer como una evaluación de realmente lo que entendemos por universidad y centro tecnológico, ¿no? O sea, yo entiendo que hay una gran diferenciación, mientras que las universidades precisamente buscan esto, que es investigar, llegar a las ciencias básicas, o sea, eso, producir el conocimiento para la humanidad, de eso se trata una universidad, se vería, es el pilar de las universidades. Lamentablemente en el Perú funciona de otra manera, como un negocio. Y se olvida esto, que es un eje fundamental por el cual recibe el nombre de universidad. Y yo entiendo hoy por hoy, a mi manera de ver, que la mayoría de universidades que existen en el Perú son como empresas de formación técnica, porque existe en el parámetro o en nuestra idiosincrasia la creencia absoluta de que hay que ser profesional, hay que pasar por una universidad para ser alguien en la vida. Y no es así, normalmente. Tus habilidades, tu conocimiento, tu interés en la vida puede estar más enfocado a algo tecnológico, que es al hacer. Entonces, no siempre, no todos, no toda la sociedad, no todos los chicos que estén en quinto de secundaria tienen que pasar, saltar a la universidad. Si ese no es el camino para ellos, o sea, su visión no es generar conocimiento. Eso no, o sea, eso debería. Yo creo que las políticas públicas deberían partir por ahí. O sea, no todos tienen que llegar a una formación universitaria. Deben ir por el camino que dice Víctor, o sea, irse por los centros tecnológicos, la formación tecnológica, ver qué necesidades tiene nuestro país realmente. Porque probablemente no necesitamos tantos abogados. Y en eso tiene mucha razón. Así como no necesitamos tantos ingenieros en sistemas tampoco, que al final van a terminar siendo diseñadores gráficos en Wilson. O sea, eso es obvio. No se necesitan, pero lamentablemente nuestra idiosincrasia es que no puede ser estudiar la carrera técnica de diseñador gráfico. No, mi hijo tiene que estudiar una carrera profesional y lo voy a enviar a la universidad que yo le puedo pagar para que sea ingeniero en sistemas. No importa que al final termine siendo de diseñador gráfico, no, pero tiene su título bien puesto de diseñador gráfico, de ingeniero en sistemas. Entonces ahí, yo creo que ahí hay que hacer es un cambio más social, más de idiosincrasia, de entender que no todos tenemos que pasar por la universidad. Probablemente por eso hay mucha frustración y por eso hay tanto profesional mediocre, porque finalmente se dejó llevar por esta presión social que te lleva a hacer algo que para lo cual no es, no, o sea, tú no quieres serlo finalmente. Es esa presión que te lleva a eso. Y eso también genera pérdidas económicas. Porque si estas personas realmente se capacitaran y se instruyeran para lo que sus habilidades y su deseo les da, entonces probablemente tendríamos mejores profesionales, mejores técnicos y mejor calidad de vida, obviamente. Claro, pero si se da dentro de las instituciones privadas, en verdad no veo tanto el choque con lo de la inversión en política pública para promoción de la ciencia. Creo que eso sería más un tema si se diera más en las universidades públicas. Pero sí veo cómo eso hace que todo haga que decrezca completamente la expectativa, ¿no? La expectativa No, del es que no profesional. solamente decrece la expectativa, Aurora, sino decrece, lamentablemente, decrece la calidad educativa de las universidades. Porque estás Claro. compitiendo, porque las universidades a este punto están compitiendo por captar más alumnos. Pues entonces eso requiere, no sé, otro, menguar la filosofía, quitarle horas a cosas que son realmente importantes para la formación universitaria como tal, para que te lleve a este conocimiento crítico, al análisis, para que realmente generes conocimiento. Se quitan estos cursos, se van relegando de la currícula para precisamente convertir a las universidades en centros de formación tecnológico. Entonces sí tienen un impacto, Aurora. Y no, y eso sin hacer la dualidad de privado pública, no, ocurre de manera transversal de todas las universidades. Yo he sido víctima de la segregación de la filosofía. Ya, pero yo creo que esto, ¿ustedes creen que afecta directamente al tema de inversión en ciencia? Porque creo que, por ejemplo, si de pronto todas estas carreras o todas esas universidades dejaran de tener el título de universidad y se convirtieran en politécnicos, tendríamos más o menos la misma situación, pero con politécnicos. O sea, tendríamos, en vez de tener tantos ingenieros de universidades que no tienen mucho prestigio, pero que ese producto mucha calidad, es igual, Aurora. Es que hoy por hoy el producto es igual. Pero tendríamos politécnicos y nuestro punto original es que no está mal tener una carrera técnica. O yo creo que incluso está mejor tener una carrera técnica, ¿verdad? Por eso es lo que digo. O sea, es parte de la idiosincrasia que te lleva a eso. Claro, pero mi punto es que en la práctica tener ingenieros mediocres, o sea, en la práctica el problema está más en la contratación estatal que en la privada, yo creo. Porque muchas veces en la contratación privada puede ser una persona con una carrera técnica o no haber acabado la universidad, y como la empresa privada lo que quiere es producir y ganar más, te va a contratar si eres bueno y no te va a contratar si no eres bueno. En cambio, en el sector público, aunque sucede que tienes una serie de requisitos que necesariamente debes cumplir y los cumples como sea, porque la cuestión es que cumples los requisitos que son necesarios para la plaza, y no importa tu producción real, ¿no? Yo creo que sí hay una diferencia entre sector público y sector privado, al momento de trabajar, no tanto tal vez al momento de egresar de la universidad, y creo que es monetizarlo un poco más, creo que sí está bien. Y de hecho por eso esta idea de ver cuál es el retorno real de este tipo de inversión, creo que es algo bueno, porque esto nos lleva a poder cuantificar algo de alguna manera. Lo mismo que la diferencia entre el sector público y el sector privado, en que en el sector privado muchos trabajos, no todos obviamente, se cotizan y se valorizan por el retorno que existe. O sea, tu trabajo se cotiza por el retorno que le das a la empresa, básicamente. Es como que esto, pero en chiquito. Versus en el sector público, en la mayoría de los casos no es así. No se cotiza al empleado por el retorno que le da a la empresa. De nuevo, tampoco puede ser en todos los casos. Y, por ejemplo, dentro, sacando un poquito el tema anterior, es que dentro del documento este de Concitec también dice que muchas veces, las razones por las cuales la investigación y el desarrollo tecnológico, los resultados de esta investigación y desarrollo tecnológico no responden a las necesidades del país, o sea, no generan un impacto en el país, es porque existe, bueno, según Concitec, una escasa vinculación de los programas de formación con las necesidades sociales, o sea, lo que realmente se supone que necesitamos como sociedad, económicas y ambientales. Y aquí el punto económico creo que es importante. Y también, bueno, dice que hay bajos incentivos para proteger la propiedad intelectual, que creo que también hablaron un poquito de esto al principio, y es que, claro, ¿de qué me sirve a mí, no? Claro, exacto, el problema de las patentes, ¿no? ¿De qué me sirve a mí innovar y trabajar y generar una nueva tecnología si es que no va a estar protegido? O sea, si es que todo el trabajo que yo he invertido en eso no me va a redituar a mí, sino va a redituar a cualquier persona que también tenga acceso a esto. Y creo que son problemas que eso también se puede reducir, bueno, no reducir, ¿no? Pero creo que el aspecto económico de esas cuestiones es importante. No solo porque me perdí un poco en la parte de las patentes. ¿A qué te refieres con eso realmente? Según Concitec, que esa era una de las razones por las cuales no hay buenos resultados de investigación y desarrollo tecnológico. O sea, por las cuales no es que no haya incentivo, sino por las cuales no hay un buen resultado. O sea, por las es cuales. Es porque no se logra. Mi pregunta en todo caso es porque no se logra formalizar la inversión que hace Concitec en una patente. Porque no se logra, o porque no hay incentivos para yo querer trabajar de esta manera si es que no se va a proteger mi trabajo intelectual. No sé si es exactamente la lectura que le dan, porque yo tengo entendido que Concitec, cuando te financia un proyecto, te lo financia desde la fase inicial, que ya te digo, desde comprarte el lapicero a capacitarte hasta la publicación o la patente. Entonces, tengo entendido que Concitec sí financia la protección del conocimiento que generas mediante este dinero que te da para que puedas proteger la patente. Ahora bien, que cuando se evalúan los proyectos o se ve la evaluación final del proyecto, muchos de los proyectos nunca llegan a esta fase. Yo no sé si se refiere a eso, o es que no se llega a formalizar la patente porque los investigadores no lograron finalmente hacer la patente, o es porque realmente pasa lo que tú dices. A mí me parece que es lo primero, dado que la manera como está construido el sistema de inversión de Concitec sí respalda el pago o financiar las patentes. Según el documento, eso fue lo que yo entendí de la lectura del documento, pero de nuevo, no he leído todo el O sea, no hay casos de estudio en el documento. Una de las cosas que me pareció muy, muy interesante dentro del documento de Concitec fueron los datos sobre la relación entre el incremento del PBI y el número de pequeñas empresas, de MIPES y pequeñas empresas. Y la disminución de la pobreza en ciertas áreas. Estuve leyendo un poco sobre esas, por ejemplo, una gran disminución hubo ¿cómo se llama? Es un departamento, claro, en la región. No sé si es una región o es un departamento. Sé que es un departamento, pero creo, no sé si la región Ica se llama región. ¿No es la región Ica? Bueno, es el departamento de Ica. Departamento, sí. Sí, pero ahora que tenemos regiones, no estoy segura cómo se divide bien eso. Bueno, es como que hubo una gran reducción de la pobreza también en esa área. Y supuestamente, no he encontrado toda la información que valide esto, pero supuestamente también se debe a la inversión privada, no tanto a la política pública estatal. También dentro de los problemas, por ejemplo, Natalie, ahora que decías si es un problema de que los proyectos no llegan a la fase final, y entonces es un problema, ¿ustedes creen que eso significaría que sea un problema de las personas, o sea, de los investigadores? O sea, ¿nuestro problema es que tenemos investigadores que no dan la talla, o sigue siendo un problema de política pública? Para mí es de ambos. Puede ser de ambas, ¿no? Porque la política pública está mal diseñada, porque es de lo que empezamos a hablar, Julio y yo. O sea, no puedes hacer ciencia aplicada sin haber agotado la ciencia básica o estar haciendo ciencia básica en paralelo. Entonces, normalmente, como estos proyectos están dedicados a investigación y desarrollo, y te obligan a que el proyecto, si te quieres ganar el dinero para hacer tu investigación, esté orientado a la aplicación, entonces te saltas muchos pasos de la investigación básica, y por eso fallan muchos de estos proyectos, por eso no llegan a término, porque ¿cómo vas a lograr aplicar algo si no has agotado el conocimiento básico? Es imposible, ¿no? O sea, hacer algo aplicado sin haber agotado el conocimiento básico de lo que tú quieres. Te doy un ejemplo de un proyecto que se financió, que era sobre unas mariposas. Estas mariposas son ornamentales y normalmente las compran o tienen un mercado muy exclusivo, que es en los estratos sociales más altos de Estados Unidos, que compran los capullos de la mariposa para que el día de la boda o el evento, lo que sea, salgan estas mariposas. Y bueno, es algo muy, muy, muy lujoso, ¿no? Digamos, es muy, muy trivial. Entonces, lo que proponía este proyecto era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo hago para producir en masa, estos capullos de mariposa y poderlas exportar a todo el mundo? Ese era el objetivo principal, y esa era la aplicación principal, ¿no? Porque normalmente tenían como una ventana desde que se forma el capullo hasta que sale la mariposa, como de 5 días o algo así, por poner una ventana muy corta. Entonces, lo que esta investigación proponía es que extender o poder manipular ese tiempo de eclosión de tal manera que se pueda exportar a todo el mundo. Pues bien, el proyecto fue financiado, ganó el financiamiento por 3 años. Año 1 se compraron todos los juguetes, todo el campo, todo, todo. Año 2 se fueron a capacitar, como siempre ocurre. Año 3 el experimento no corría. Año 3, faltando un mes para que cierre el proyecto, solo presentaron un informe técnico diciendo que todos los experimentos que habían hecho habían fallado. Fin del asunto. Entonces, el punto es que, claro, no se conocía la biología de la especie, no se conocía en qué momento se apareaban, las condiciones térmicas, la humedad, o sea, cosas tan básicas, o sea, básicas, básicas de verdad, no se conocían. Entonces, ¿cómo pretendes aplicar algo si no se conoce lo básico, básico de lo que tú quieres hacer? Entonces, por eso es que muchos proyectos fallan. Y dos, es que sí viene del profesional, o sea, te presentan estas ideas, o sea, he visto ideas así como... Yo las leo a veces, me da por leer los proyectos que se financian en Concitec, y leo cada idea que a mí me parece una más extravagante que la otra, y yo sé, dadas las capacidades que tenemos en Perú, que eso no se va a lograr. Entonces ahí sí hay un error del científico, que está proponiendo algo muy extravagante, muy loco, pero es que en realidad está jalando, o sea, está tratando de llamar la atención para que le financien un proyecto. Entonces sí hay una responsabilidad de ambos. Una del Estado por pretencioso y otra del científico por tratar de hacer investigación y tratar de ganar. Y para ganar, proponer cosas que lamentablemente sabemos que no van a funcionar, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos. Entonces, sí, Natalie, yo entiendo que, o sea, los científicos también han conocido el pecado, ¿no? Sí. Pero no todos hacen ciencia porque tengan un interés genuino por el conocimiento. Y tampoco le puedes pedir que todos tengan un interés genuino, una curiosidad, o que inviertan de su dinero, o que dejen de ganar, o que trabajen gratis, etcétera, ¿no? No se les puede pedir. Entonces yo creo que hay científicos que van a ir ahí solamente para ganar dinero y pueden descubrir cosas interesantísimas para la ciencia, ¿no? Como Edison, por ejemplo, ¿no? Que está obsesionado con comercializar el foco, ¿no? Y así, o sea, puede haber, o sea, los productos de la ciencia pueden venir de personas con buen espíritu o con mal espíritu, pero yo creo que es más responsabilidad del Estado, sobre todo del CONCITEC, que es el mecanismo que debería darle criterio y debería filtrar y dárselo todo papayita a los directivos y a los políticos y digan ya, esto funciona, esto no funciona, ¿no? Porque si no, no se le puede pedir pues a los científicos que sean todos, que estén ahí solamente por el conocimiento o por el Perú o por la ciencia, no se les puede pedir también a los políticos que sean todos peritos en ciencias para que determinen qué cosa del CONCITEC dice que está bien o que está mal, ¿no? Entonces ahí hay un problema de asesoría en peritos científicos de políticas públicas, ¿no? Justo el tema que estamos tratando en este podcast. Claro. Yo sigo pensando que no estoy diciendo que debamos privatizar todo o que la empresa privada sea lo máximo, pero creo que muchos de estos modelos funcionan a nivel de iniciativas privadas y por eso quería hacer un poquito de énfasis en eso y también por eso hice al principio, bueno, hace un momento la distinción entre el sector público y el sector privado. Uh-huh. Y un poco también al estigma que se lleva en ciertas áreas del sector privado que no se lleva en el sector público. O sea, yo lo veo en negativo, ¿no? O sea, si tú tienes un proyecto y se hundió, igual pasa un año y vuelves a presentar otro proyecto. Y se te hunde y pasa un año y vuelves a presentar otro proyecto y se hunde. Y yo creo que en parte eso está bien. O sea, creo que en parte hay muchos factores que marcan y que indican que no necesariamente porque un proyecto falló va a fallar otro. Pero creo que sí genera una especie de debería generar una especie de historial de confianza o de no confianza. Y creo que también sobre el retorno de lo que sea a lo que se haya dedicado al proyecto. Pero es que ahí también, Aurora, pasa, vamos a otro eje que es muy importante, que es el capital humano avanzado disponible en Perú. O sea, ya tú me dices, sí, se tiene que hacer un criterio, tú dices, ya esta persona falló dos proyectos seguidos, ya el tercero no se lo vamos a dar, pues no, es obvio, ¿no? Pero no existe, o sea, no tienes más personas que estén presentando proyectos, lamentablemente. O las personas que están... Entonces, ¿qué está pasando? Se hace desde el gobierno, desde el 2011, creo que a partir de 2013 se empezaron a dar las becas Presidente de la República que tratan de formar capital humano avanzado. Ya las personas deberían estar retornando a Perú, pero no lo están haciendo. Y ahí vamos al siguiente eje de este engranaje que no está funcionando, que es la diáspora de científicos. Hemos invertido desde el año 2011, desde las políticas, desde que se comenzaron a aplicar y tangiblemente que se comenzaron a dar 2013 y a esta fecha, 2017, ya deberían estar retornando y formando parte de este gran conjunto de científicos o personas que está proponiendo proyectos que sean viables y con resultados tangibles, pero lamentablemente esta diáspora no permite esto. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a este mal sistema en general, todo el sistema en general, no a políticas individuales, sino a cómo se integran todas estas, donde no se están integrando. Estas personas, como ya lo dije al inicio, se forman en lugares, en el MIT, por ejemplo, donde están con lo último en tecnología y conocimiento en física, en lo que sea, regresan a Perú y no tienen dónde aplicarla. O no tienen una plaza fija donde quedarse. Entonces, obviamente, una de dos, o se surgen en el contrato y se van otra vez, se consigue un postdoc donde puedan seguir aplicando lo que han aprendido. Y eso es lo que pasa normalmente con todos. O sea, si a mí me preguntas ahora qué quiero hacer, yo sí quisiera quedarme en Chile. Porque encuentro más posibilidades de hacer lo que he aprendido aquí que ir a Perú. No, solo quería decir que pues ahora hay dos cuadros, solo voy a mencionar uno, que son las dificultades que encuentran para la protección de las innovaciones que encuentran las empresas que son innovativas, ¿no? Y es un autorreporte, es una encuesta de autorreporte. Y como que la mayor dificultad es el tiempo excesivo de respuesta de las autoridades, seguida por la duración excesiva del proceso de solicitud, seguida por la complejidad administrativa del proceso de solicitud, seguida por el costo de la solicitud, seguido por los costos asociados, seguido por la complejidad técnica. Bueno, hasta ahí llegamos en 14%. Bueno, seguido por el desconocimiento del método y por último la inadecuación del método. Pero básicamente todos plantean como la mayor dificultad siempre en las autoridades, o sea, la manera en la que la burocracia está establecida. Y yo creo que es autorreporte, definitivamente es autorreporte, pero creo que muchas de estas cuestiones también se generan a través de una burocracia estatal. O sea, puede ser que incluso las plazas o la investigación que quieres hacer está ahí. O sea, no es que no esté ahí, pero tal vez la manera de llegar a ella, o sea, la que sea la que frene a las Sí, personas. lo que sucede, lo que comentó Natalí, creo que es cierto que muchas de las becas se pierden en el Perú porque no hay gente que, no sé si no hayan personas adecuadas para postular o simplemente no se enteran, ¿no? Y hay otros países como Chile que son de hecho más abiertos a la investigación, tienen mejores sistemas, ¿no? Es que ahí yo sí encuentro, o sea, si por un lado encuentro que la investigación, o sea, cómo los ejes y estas políticas públicas están mal engranadas entre sí para que funcione de manera eficiente, por otro lado sí encuentro coherencia de cómo es que cada vez la investigación es más mediocre en Perú. Y va por este mismo hecho, que las universidades ya no son universidades, sino centros de formación tecnológica, y por lo tanto, estas personas, cuando van a aplicar a una maestría o un doctorado en el exterior, no tienen las capacidades académicas para hacerlo. Por eso es que se pierden las becas. Entonces, ahí sí está todo bien engranado para que funcione mal. Quería hacerte Y para que un funcione comentario bien, sobre. no. Sí, vamos Sí. terminando con unos comentarios. Sí, quería hacer un último comentario, porque Natalia, tú comentaste que hay fuga de talentos, ¿no? Que a veces se dan las becas a peruanos y se van, y como hacen una maestría, un doctorado, que a veces no regresan al Perú, porque ¿qué van a hacer en Perú con este doctorado? No va a haber financiamiento, y a veces prefieren quedarse fuera, entonces esa es como una pérdida para el país, ¿no? O sea, tú como nación, digamos, o como Estado, no vas a invertir en una persona, formarla para que florezca en otra parte que no sea el Perú, ¿no? Pero eso me parece un poco egoísta. O sea, yo quisiera ir, digamos, más allá de las naciones, ¿no? Y sería interesante que las naciones no estén pensando, si es peruano, digamos, probablemente regrese en algún momento al Perú, probablemente mantenga el contacto, probablemente mande divisas, no lo sé. O sea, o podría no hacer nada, podría quedarse permanentemente fuera y no ayudar en nada al Perú. Pero como tiene una buena formación, va a ayudar a alguien allá afuera y tal vez sea otro país, pero ¿qué importa? Lo que se trata es de ayudar a la humanidad, ¿no? Claro, ¿No les parece? eres un ciudadano del mundo, tú. O sea, En parte yo yo estoy sí de acuerdo, considero, ¿ya? o sea, yo sí considero que la ciencia no tiene fronteras. Ya, eso sí, yo lo tengo muy claro y yo eso lo considero así como algo muy presente, que la ciencia no tiene fronteras. Sí es cierto, pero en este caso en que las políticas públicas y el dinero de cierta población confinada dentro de límites geográficos geopolíticos, están invirtiendo en ciertos seres humanos para que estos mejoren la calidad de vida o el conocimiento de las futuras generaciones y que eso no, al final no resulte así, yo considero que sí, que sí se puede resolver si estas políticas públicas consideraran el retorno de estas personas sobre las cuales están invirtiendo. O sea, si realmente el Estado viera cuáles son sus necesidades antes de ser tan pretencioso y tener formados, no sé, 500 PhD en el MIT, cuando podría tener, no sé, menos cantidad de gente formada en el MIT, pero en otras áreas que sí se necesiten para el Perú, quizás más básicas, quizás más tecnológicas, más en minería, más en petroquímica, o sea, en áreas donde sí se puede aplicar ahora, con lo poco que se conoce en ciencias básicas, sí se puede hacer algo aplicado, ¿me entiendes? Pero eso mucho depende. Es que mucho va a depender de la política pública. O sea, si bien la ciencia no tiene fronteras, en este caso estamos hablando de la inversión del Estado sobre personas para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones. Entonces, ahí sí, la ciencia no tiene mucho que ver, sino la calidad de vida de las personas. Y ahí hay que ver a qué le prestamos más atención. A ver, Sí, Víctor, comentario. estaba pensando en si es que el retorno es inmediato o no. Bueno, chicos, vamos cerrando. Que va a depender, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, ya me olvidé lo que te iba a comentar. Sí, los temas inmediatos. Sí, yo creo que esos temas siempre dan para más. Vamos cerrando. Yo sé que no hemos empezado a la hora. Disculpen otra vez. Pero creo que sería bueno cerrar a la hora. Creo que el tema sigue dando para más. Y de hecho hoy día hemos tocado someramente. Yo sé que todos nosotros tendemos un poco a creer en la ciencia por la ciencia. Y creo que nosotros también tendemos a no ver el límite entre un país y otro o entre una aplicación y otra, pero también estamos de acuerdo en que sí quisiéramos tener una mejor sociedad, ¿no? Mm. También por ser humanos, no solamente por ser peruanos. O sea, creo que la sociedad, el mejoramiento de la sociedad peruana repercute en el mejoramiento de la sociedad humana en general. Y tal vez viceversa, pero no tanto. Porque el mejoramiento de una sociedad al otro lado del mundo tal vez no tenga un efecto directo en nuestra sociedad. Pero creo que ambos caminos no son opuestos. O sea, creo que el estudiar la ciencia por el amor a la ciencia y el intentar mejorar la sociedad peruana no son dos temas opuestos. Bueno, vamos cerrando. No nos va a dar tiempo de jugar ciencia ficción. Nos hemos ganado muchos antillos. Bueno, no. Ya nos hemos ganado muchos antillos hasta ahora, yo sé. Sí, bueno, tiene que querernos igual. Bueno, ¿alguna última palabra que no dure ni un minuto? No, ya. Bueno. Vamos a leer algo de los comentarios. Vamos saludos a los último... que saludos a los que participaron, por lo menos. Ah, sí, saludos a los que participaron y los que esperaron y a los que se fueron. Y a los que regresaron, si es que alguno regresó. Nos piden que compartamos los documentos y sí, vamos a compartir los documentos. Una vez que se cierra el chat en vivo, se pierde el chat en vivo, pero quedan los comentarios del... Voy a intentar no cerrarlo para poder copiarlos. Pero quedan los comentarios del video normal de YouTube y ahí puedo subir los enlaces. Voy a colocar los enlaces. Lo siento, yo no voy a ver ciencia ficción. Lo siento. Anti-J. Voy a copiar eso. Tenemos que terminar. Sí. O sea, tendremos otro programa en vivo a tiempo. No lo prometo del todo, pero tenemos otro programa en vivo. Y ahí vamos a hacer también un programa más de mensajes y correcciones. Bueno, y nuestro siguiente programa, de hecho, va a ser de mensajes y correcciones. Yo sí quería decir algo. Los que son, si son ateos o agnósticos, o si son creyentes en Dios, pero no son afiliados a ninguna religión, o si son creyentes en Alá o en Krishna, o bueno, si son Krishna, son Hare Krishna. Pero, o si son, creen que son católicos, pero en verdad no van a misa, y de hecho no les gusta mucho la posición de la Iglesia Católica respecto al aborto, pero siguen siendo católicos, pero no están del todo seguros de que si el Papa realmente es el representante de Dios en la Tierra, marquen ninguna en el censo del domingo. Sí, o sea, yo creo que no es solo para ateos. O sea, la pregunta es si tiene alguna religión y creo que... Claro, creo pueden que es ser espirituales, pueden ser creer espirituales, en los duendes. O pueden, no, para mí pueden creer en Dios y en la Virgen y en todos los sacramentos, pero no están... completamente de acuerdo con la Iglesia Católica. ¿Y por qué creo que es importante? Porque eso le quitaría poder a la Iglesia Católica a nivel de estadística. Es como que si viene la Iglesia y te dice, mira, el 80% de los peruanos son católicos, por lo tanto sigo siendo importante aquí, para mí tiene razón. O sea, si realmente el 80% de los peruanos son católicos, la Iglesia Católica tiene un poco de poder. Pero si ese número disminuye, pues pierde un poco de poder. Claro, porque había toda una discusión en las redes sobre... si conviene para uno creyente marcar en religión otros y especificar ateo o agnóstico, o marcar en ninguna, ¿no? En religión ninguna. Pero la discusión era de que el ateísmo no es una religión, o sea, no se puede clasificar como una religión, es una manifestación de la no creencia, ¿no? Entonces, y aparte a la hora que pones otro, los ateos y agnósticos estarían clasificados como otra religión. Sí. Y no va a haber un registro, digamos, de lo que uno escriba, sino solamente de lo que uno marca, salvo que lo pidas, ¿no? Entonces había la idea... Claro, y aunque lo pidas ya formaste parte del número de religión. Sí. Sí, bueno, entonces... Ese es el tema, nos despedimos, ¿no? Gracias marquen ninguna. Sí, marquen ninguna. Y en la parte de razas, hablando del tema, porque hemos hablado... Sí, marquen el tienen que entrar en contacto con sus sentimientos, y una vez que entren en contacto con sus sentimientos, pueden marcar el tipo de raza a la que se siente. Busquen la verdad. Bueno, eso puede ser, para mí, puede ser un programa. Vamos a tener un programa sobre censos más adelante. Bueno, gracias por escucharnos. Vamos a hacer un programa sobre censo y otro sobre ciencia ficción. Sobre ciencia ficción, pura cine de ciencia ficción. Sí. Ah, ya. Un combinado entre ciencia ficción y datos científicos. Así, claro. Un ping-pong. Bueno, hasta que queden todos destruidos. Bueno, gracias por escucharnos y síganos en redes sociales y continúen con los eventos de la Semana de la Evidencia. Y bueno, eso es todo. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.